el poema. Pasaste por aquí aquella mañana y en el agua de este estanque lavaste tu cara. Lavaste luego tus manos, tus pies de nácar y seguiste caminando como a la luz del alba. Esta tarde, contento se baña en la fuentecilla cristalina el aire que pasa y unos pajarillos amigos de la Alhambra. Y los rayos del sol en el agua clara se reflejan y beben. Los turistas pasan, se mecen los árboles, el silencio te llama y la fuentecilla cantora recuerda tu cara.